estamos todos contentos acá en el centro cultural, artístico y social, Bakunin. Bakunin. Bakunin. Bakunin. Abierta la inscripción para los cursos de idioma inglés, portugués, francés, italiano. También hay taller de teatro y danza, así que rompan todo en el centro cultural. Bakunin, Bakunin, el centro cultural. Bakunin, Bakunin, Bakunin.